Bueno, con estos niños cantando en la escuela, esto mañana se va a repetir en todo el país. Claro. Las escuelas que los niños van a prometer la bandera. A prometer eso. Van a prometer la bandera. Los del liceo creo que no cantan los coros, no sé cómo es. Ahora nos puede aclarar, tenemos un profesor ahí. En línea. Acá seguro. Tenemos a un profesor, al profesor Martín Barrero. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Hola, buen día, Hernán y Ángeles, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿cantan los gurises del liceo las canciones de Artigas? Bueno, este año por primera vez en muchos años, acá en Durazno al menos, no sé cómo será en otros departamentos, pero hay una comisión de actos patrióticos que integra a la intendencia y otros órganos así de representativos y sumado a instituciones educativas y culturales, y por primera vez en muchos años se mencionó la idea de volver a cantar el himno Artigas, que es lo que estábamos escuchando ahora. Mirá vos, Sí, sí, hacía mucho tiempo que no se lo cantaba, y bueno, y como muchos chiquilines no lo conocen, lamentablemente, se decidió de que, bueno, se iba a entonar las estrofas con parlantes, y bueno, y el público que esté presente pueda acompañar, ¿verdad?, los más veteranos, entre comillas, que lo conocen. Yo lo canté durante mucho tiempo, claro. En el liceo incluso, era el más común de todos los himnos dedicados a Artigas, pero lentamente comenzó a ser desplazado por Don José, que fue más o menos en el gobierno de Valle, si mal no recuerdo, el año 2002-2001, una ley lo declaró himno popular. Uh-huh. Y de ahí en adelante como que lentamente se fue desplazando la utilización del himno Artigas por Don José. Y bueno, hoy como que acá por lo menos creo que se van a entonar los dos, pero la idea era también volver a utilizar el himno Artigas. Obviamente que detrás del himno Artigas uno puede cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque trata a Artigas como un dios, sí. ¿No? Diferentes motivos uno podría cuestionar, ¿no? Pero digamos, el himno en sí tiene que ver con un contexto histórico específico en el cual se lo redactó, y bueno, no podemos achacarle eso al autor, ¿verdad? Está clarísimo. Es hijo de su tiempo, por decirlo de alguna manera. Exacto. Es un tema que un día podríamos conversar sobre cómo pararse frente a lo que se dijo, a lo que se pensaba, ¿no?, en otras Exacto. épocas. Pero hoy queríamos conversar contigo, Martín, porque habrás visto que hemos estado y seguiremos hasta el último día del mes de junio dedicando espacios a Artigas, lecturas de distintos autores, lecturas de textos de él. Pero queríamos conversar contigo en este 258 aniversario del nacimiento de Artigas, que mañana estaremos conmemorando. Bueno, ¿cómo analizar a Artigas, y como queremos hacer siempre, a la luz de nuestra situación actual, ¿no? Uh-huh. En el país? ¿Cuál es el legado que nos deja Artigas? Bueno, de Artigas podemos tomarlo, como yo decía recién respecto al himno, ¿no? Sí. Como hijo de su tiempo, y de repente pensar que los principios del artiguismo pasaron de moda, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en cierta manera yo considero que los principios del artiguismo continúan hoy más vigentes que nunca, independientemente de en cuáles conceptos nosotros queramos hacer énfasis, ¿no? Y eso también nos llevaría un poco también a ver la interpretación, la utilización que se ha hecho de Artigas como figura y qué aspectos de su ideología se le ha querido destacar a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Hace pocos días, por ejemplo, en el Palacio Legislativo se llevó a cabo un encuentro, una charla, donde estaba, por ejemplo, Sanguinetti, Manini Ríos y Graciela Bianchi, y el énfasis era el vínculo de la amistad entre Artigas y Rivera. Evidentemente, desde el punto de vista de los tres expositores, la idea es colocar casi que al mismo nivel Artigas con Rivera, cuando sabemos todo lo que sucedió a partir de 1820 y cuál fue el rol de Rivera en la derrota del propio Artigas y la colaboración que tuvo con portugueses y brasileños, ¿no? Pero yendo un poco más específicamente al tema, desde incluso desde los sectores políticos como de la derecha muchas veces intenta dar de Artigas, bueno, un Artigas liberal, ¿no? Un Artigas que, bueno, promovió libertades y derechos, promovió acuerdos de libre comercio con Inglaterra, ¿ah? Y siempre queda en esa queda ahí, ¿no? Y le falta una pata a eso, queda como rengo, ¿no? Sí. No hablan de la justicia social, por ejemplo, del vínculo que tuvo con sus contemporáneos, ¿no? Con los negros libertos, los esclavos, con los indígenas, dejando de lado una parte que tiene que ver con buena parte, valga la redundancia, de lo que fue la vida de Artigas previo al estallido de la revolución en 1811. Tenemos que recordar que Artigas, cuando se inicia la revolución, está transitando casi medio siglo de vida, tiene 47 años, ¿no? Buena parte de esos 47 años... De aquella época. Y en aquella época. Y en esos 47 años anteriores, buena parte de ellas las vivió en la campaña, ¿no? O sea, conociendo el estilo de vida del paisano y la paisana, de los charrúas, de los esclavos libertos o prófugos que se escapaban de los centros poblados como Montevideo, que tenemos que recordar que era un puerto de... donde se dejaban negros esclavos a la venta, ¿verdad? Artigas tiene todo unos antecedentes muy, muy interesantes a destacar también, y es de ahí también de donde Artigas extrae buena parte de su pensamiento, además del pensamiento que predominaba en aquella época, que venía de Europa, que tenía que ver con la influencia de las nuevas ideas y los pensadores burgueses de la época, ¿no? Y con revoluciones como la revolución muchas veces que ocultamos o omitimos, la revolución haitiana en 1801, o bien la revolución norteamericana. Todos esos eventos trascienden el periodo de Artigas, ¿verdad? Y él es hijo también de ese tiempo, de ese momento histórico. Y muchas veces se quiere relegar esa pata social en pos de la ideología liberal, justamente para exaltar solamente ese aspecto, cuando sí. Artigas debe ser considerado en un todo, ¿no? Exacto, y además está muy bueno lo que estás diciendo, porque a veces se pone como esto de decir a alguien que es hijo de su tiempo, ¿no? No es un determinismo tampoco, hay que tener en cuenta en qué medio él se desarrolla, pero él hace, es una opción que él hace también, ¿no? Exacto. No, eso no significa que se esté en alguna manera condicionado solamente por los eventos que estaban influyendo en la época, ¿no? Él hace una opción, claramente. Sí. Esa opción la vemos, la vamos a ver retratada en el reglamento de tierras de 1815. Artigas, durante su periodo como blandengue, por ejemplo, estuvo mucho tiempo recorriendo la campaña junto a Félix de Azara, ¿verdad? Un pensador ilustrado de origen español, intentando dar solución a enormes problemas que atravesaba la campaña oriental en aquella época, ¿no? Desde el latifundio, la concentración de tierra, ¿no? Hasta el tema del desempleo, la desocupación, ¿no? Y cómo fomentar la cultura y fomentar la cultura del trabajo, ¿no? En una banda oriental sumamente despoblada, ¿no? Donde muchas veces lo que quedaba para los sectores excluidos era directamente dedicarse al contrabando, pero no el contrabando como si fuera, digamos, considerado desde el punto de vista de las élites como algo, una actividad ilegal que debía ser perseguida, pero sí. Para los contrabandistas de la época era una forma de vida de evitar caer en la miseria. Entonces muchas veces rompían leyes vinculadas al comercio con los portugueses, ¿no? Y arriaban carne, arriaban vacunos hacia el Brasil, por ejemplo, ¿no? Que se volvió como una forma de vida en vista de que, bueno, no podían acceder a tierras o la tierra estaba sumamente concentrada, entonces ese era el camino, entre comillas, más fácil que se encontraba para poder sobrevivir. Sí. Artigas eso lo comprendió muy bien, trabajando con Félix de Azara, fundando el pueblo del Batoví, por ejemplo, repartiendo las primeras tierras junto a Félix de Azara. Lamentablemente, por la burocracia de aquella época y la presión de los grupos, de los grandes grupos con interés sobre la tierra, ¿verdad? Que ya estaban en juego, lo que posteriormente va a ser la oligarquía oriental. Bueno, el proyecto de Azara quedó inconcluso y no va a ser, eso fue en 1801, y no va a ser hasta 14 años después, en plena revolución, que Artigas retoma ese proyecto, ¿verdad? Lo retoma en un contexto revolucionario, intentando hacer también justicia, justicia social, pero también reconociendo el esfuerzo y el esmero de aquellos que lo habían acompañado durante los primeros 5 años de la revolución, y castigando a los peores, a los malos europeos y peores americanos que eran favorables a la causa de la dependencia, ¿no? De la dependencia política, de la dependencia económica, utilizando la tierra como un factor político, ideológico y fundamentalmente como un factor de justicia social, de integración, utilizando términos de la actualidad, de integración, de fomento de la campaña, como dice el reglamento de tierras propiamente dicha, ¿no? Dicho, y de bueno, de generar brazos para la revolución y de agradecer a aquellos sectores que lo estaban acompañando, ¿no? Claro. Nosotros siempre decimos, Martín, que el programa de Artigas quedó allí, nunca se cumplió. Nos sentimos continuadores, tenemos el compromiso de darle continuación a aquellas ideas y que puedan ejecutarse un día. Pero es realmente, es como que te sacude cada vez que vos lo ves, pasando tantos años como han pasado, vos lo ves al ladito, ahí arriba de la mesa, cuando por ejemplo se habla de integración, ¿no? Que en estos tiempos, desde hace tiempo ya, se habla mucho de integración, uh-huh, con contenidos muy lejanos a lo que es el artiguismo, uh-huh, pero que nos damos cuenta que es necesario profundizar un poco más. ¿Cuál era el modelo de integración, si se puede decir así, que planteaba Artigas? Con esto además que 2x3 aparece, que Uruguay y Argentina, y no, uh-huh, que era argentino, que no, que era uruguayo, como si hubiera existido en aquel momento uruguayo y argentino, ¿no? Exacto. Bueno, ahí también tenemos toda una cuestión geopolítica, ¿no? Una concepción del mundo y de la región que dejó Artigas, ¿no? Que tenía que ver con el federalismo, con el respeto a la soberanía particular de los pueblos, como le decía a él, ¿no? De integración de lo que hoy es Argentina y de lo que actualmente hoy es el Uruguay, pero que era una cuestión un poco más extensa incluso, donde las fronteras, las fronteras como tal no existían, ¿verdad? Pero tiene que ver más que nada con la búsqueda de la integración y la complementación de regiones, ¿no? Sí. Es decir, cuando Artigas plantea la idea de la Liga Federal, cuando ya la ruptura con el centralismo porteño es casi que inevitable, ruptura que está asociada no solamente a una cuestión de concepción política y geoestratégica, sino que también está asociada a una cuestión de concepción económica, ¿no? Porque, digamos, la oligarquía porteña de la época es partidaria del libre comercio, ¿no? Este libre comercio tal cual lo conocemos hoy, solo que en el siglo XIX de repente era una novedad para las élites porteñas que estaban, digamos, deseosas de romper con una España que los atosigaba desde el punto de vista del monopolio comercial, pero que para nosotros hoy es carne constante y lo vemos en acuerdos comerciales en los cuales nuestros países ceden todas nuestras riquezas y nuestros recursos, ¿no? En el caso de la concepción geopolítica y geoestratégica de Artigas, la integración política venía dada de la complementación económica. Y eso sumado a su vez a una protección de la producción de lo que nosotros podríamos considerar la producción nacional, ¿no? Es decir, todo aquello que estuviera, se produjera dentro de las fronteras de la Liga Federal y debía estar sujeto a producción para evitar la ruina. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época, en medio de una revolución, estaba todo por hacer, todo por construir. Se estaba creando un mundo nuevo realmente, y era necesario fomentar y proteger la industria regional y nacional. De esa manera se lograría el desarrollo soberano de estas regiones. Todo lo contrario a lo que planteaba Buenos Aires, que era básicamente un concepto de libre comercio, de dejar pasar, dejar de hacer, ¿verdad? La regulación por la oferta y la demanda, sin tener en cuenta muchas veces que para aquella época Inglaterra, que ya era la principal potencia económica del mundo, estaba transitando la primera etapa de la revolución industrial y sus productos estaban comenzando a inundar el mundo y precisaba mercados en forma urgente donde colocar toda esa producción sobrante para evitar que la burguesía industrial inglesa cayera en frecuentes crisis económicas, ¿no? Entonces, Artigas, cuando habla de integración, no habla de integración a cualquier precio, abandonando principios, sino que tiene un esquema ideológico, una concepción de la integración bien clara, y en esto se podría decir que forma parte de ser una excepción, ¿no? Una excepción en cuanto a la región, pero tengamos en cuenta que así como el libre comercio se está abriendo camino en buena parte del mundo por las ideas impulsadas por el economista escocés Adam Smith y por los fisiócratas franceses, Artigas rescata en cierta manera las ideas del proteccionismo aduanero, del proteccionismo industrial para el fomento de la industria, producto de su tiempo también, ¿no? Claro, porque eso era lo que aplicaba España respecto a los productos que salían de América, ¿no? En este caso Artigas invierte el razonamiento. Nosotros no nos tenemos que abrir de par en par sin tener en cuenta nada, ¿no? Tenemos que mantener, firmar acuerdos, pero en una idea de complementación económica, que no Exacto. genere la ruina de nuestros pueblos, ¿no? Y eso, Martín, hoy está plenamente vigente, la necesidad de hacer eso. Porque para muchos temas vos los planteás y te dicen que está bárbaro, pero eso ahora es diferente, porque el mundo cambió, no sé cuánto, porque pasaron muchos años, te lo dicen desde la reforma agraria hasta esto que vos estás planteando. Exacto. Pero en este caso, yo creo que lo tenemos así en la cara, ¿no? El problema. Sí, es que lo que la cuestión es que rompe los ojos. Sí, rompe los ojos. Es más que evidente. Cuando tú hablas de la necesidad de la reforma agraria, nosotros lo vemos bien, bien claro, un país de 3 millones de habitantes en las cuales el bolsillo del trabajador tiene que hacer piruetas todos los meses para llegar a fin de mes, cuando llega a fin de mes, ¿no? Porque no todos los trabajadores pueden darse el gusto de decir, yo llego a fin de mes, pude ahorrar algo, cada vez son menos. Sí. Y con, yo diría que hasta con los dedos contados, porque tenés que tener muy buenos ingresos para solventar una canasta familiar. Sí. ¿No? Un país en el cual el tema de la vivienda es una cosa que rompe la vista, los ojos, ¿no? Donde no hay un plan de vivienda que dignifique realmente al trabajador. En el tema de la reforma agraria sí será necesario, ¿no? Hace 50 años atrás se peleaba por la expropiación de tierras en el norte, ¿no? Con los cañeros y demás. Y ahora 50, 60 años atrás, ¿no? 60 años después seguimos planteando la misma necesidad porque la tierra está infinitamente mucho más concentrada que hace 60 años atrás, y no solamente concentrada, también extranjerizada, que es lo más triste y lo peor de todo, ¿no? Que cada día estamos cediendo mayor cantidad de soberanía, soberanía del punto de vista político, pero condicionada del punto de vista económico. Si no somos independientes del punto de vista económico, difícilmente podamos tener las manos libres para ser realmente soberanos. y esas cuestiones rompen a la vista hoy, y seguramente estos principios como la reforma agraria, la integración de los pueblos, que bueno, nosotros hacemos énfasis hoy en Artigas, continúan, tienen que continuar en pie de lucha, se los tiene que mantener, tenemos que seguir dando la batalla ideológica, demostrando de que bueno, la concentración de la tierra y su extranjerización y la de todos los recursos naturales generan enormes descalabros a nuestra economía nacional, ¿no? De que el tema de la integración económica del punto de vista como hoy lo plantea el gobierno nacional y lo plantearon los gobiernos anteriores del Frente Amplio, no es la forma de integración que necesita nuestro país, que no hay ahí una concepción artiguista, sino que hay una concepción aperturista, extranjerizante, concentradora, excluidora, ¿verdad? Que no, nada tiene que ver con Artigas. Que Artigas se lo utiliza para las frases bonitas, pomposas, esas que están, por ejemplo, en el mausoleo, o para hacer simposios en los cuales se quiere pasarle la mano por el lomo a un traidor del artiguismo. Claro. No, Artigas sigue, como decía un recuerdo yo hace tiempo ya mucho, uno de los de las publicaciones del 26, Artigas está presente en la lucha, ¿no? Nace con cada orientalito nuevamente. Y si será necesario que nosotros hagamos énfasis en estos aspectos, ¿no? De recuperar el artiguismo desde todos los puntos de vista, no solo de la cuestión política ideológica, sino también de la cuestión social, ¿no? No para utilizarlo cada 19 de junio, cada 23 de septiembre o cada vez que hace un aniversario por tal o cual evento vinculado al artiguismo, porque buena parte de su ideario sirvió en el siglo XIX, pero está hoy más presente y necesario que nunca en pleno siglo XXI. Ah, claro. Y lo seguirá estando hasta que nosotros logremos llevar a cabo ese proyecto que quedó inconcluso y que lamentablemente se lo utiliza en forma oportunista muchas veces de parte del progresismo, contradiciéndose con todo lo que fue su actividad de gobierno durante 15 años. Martín, hay, por lo menos de parte nuestra, un último tema que vos dirás, semejante tema daría para estar horas hablando, ¿no? Pero en estos tiempos, por lo menos nosotros lo hemos visto siempre así y hoy más lo destacamos, lo simple que formula Artigas sus ideas y sus planteos, ¿no? Con las palabras justas, no hay floreo, no hay adorno. En textos cortos, digo, refiriéndonos a las cosas más básicas, ¿no? O no más básicas, pero las que más definen el reglamento de tierras, las instrucciones del año 13, son textos cortos con conceptos muy puros, así, muy sin adorno. Exacto. Y estamos en tiempos en que es como que se está replanteando todo ahora, ¿no? Todo hay que volverlo a definir. Sí. Y nosotros por lo menos hemos visto, me imagino que muchos profesores también lo tendrán esto frente a sí, cómo a través de los gurises te empiezan a llegar preguntas. Pero esto, por ejemplo, la democracia. ¿Qué es democracia, no? ¿Cuál es la democracia? ¿Cómo se define la democracia? Pensando desde el punto de vista del artiguismo, ¿qué respuesta se le puede dar a los chiquilines, a los más jóvenes? Ahí va. Bueno, sí, como vos bien dijiste, retomando tus palabras, ha habido como una intento de redefinición, ¿no? Es como si fuera una especie de revisionismo de Artigas, pero un revisionismo, yo diría, más bien de carácter conservador, ¿no? Donde se exaltan determinados aspectos de la ideología artiguista vinculados, bueno, por ejemplo, a la cuestión de los derechos y las libertades. Y se oculta el resto del mérito de la ideología artiguista. Evidentemente lo que hacía Artigas, sin duda que estaba fuertemente condicionado por las formas de vida y el desarrollo cultural de la época, ¿no? Partamos de la base que Artigas era un hombre ilustrado para su época, ¿no? En una sociedad en la cual el analfabetismo era lo predominante, y por lo tanto había que buscar el término justo, la palabra exacta, para que el paisano lograra comprender cuál era el proyecto del artiguismo. Y como vos bien decís, ¿no? Las instrucciones del año 13 tienen 20 artículos, ¿no? Hoy a veces para desmantelar un ente autónomo, para ir desmantelando un país, se hacen una serie de leyes cada vez más complejas, que cualquier ciudadano que hoy quisiera leerlas o estudiarlas, no sabe para qué lado agarrar, porque ojo, esto no lo digo en un tono de de soberbia intelectual, sino desde el punto de vista de que se utilizan tantos eufemismos, tantas definiciones que a la simple vista parecen tan complejas, y sin embargo Artigas lo hacía tan sencillo, que yo creo que ahí hay obviamente toda una voluntad claramente en la actualidad, ¿no?, respecto a las leyes, una voluntad claramente de que la gente caiga en la desinformación o en el desinterés por la actividad política. Pero Artigas vivió en una época en la cual lo que predominaba era el analfabetismo, ¿no?, y la cultura oral. Entonces, en 20 artículos resumió lo que debían ser los pilares básicos de una constitución, ¿no? Si nosotros hoy lo quisiéramos comparar con nuestra constitución tiene más de 300 artículos y no recuerdo ya ahora cuántas cantidades literales, ¿no? O bien si tomamos el reglamento de tierras, como para realizar una reforma agraria, tomó también más o menos una veintena de artículos y estableció en forma bien clara a quién darles, a quién quitarles, cómo se les daba y qué debían hacer, ¿no? Porque esos son más o menos los cuatro pilares básicos. Bien. Entonces, hoy querer explicarle eso a los estudiantes me parece que es muy importante, ¿no? Martín, por supuesto que podríamos seguir conversando mucho, pero bueno, lo haremos en próximas ocasiones. Lo que te agradecemos mucho, este contacto y toda esta información, que va a ser de mucha utilidad, y a los oyentes les decimos que hoy en el diario La Juventud, en un especial que publica La Juventud, página 13, hay un artículo escrito por el profesor Martín Barrero, 258 aniversario del nacimiento de Artigas, digo, para aprovechar también esa lectura. Gracias, Martín. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes porque siempre me están teniendo en cuenta. Bueno, y espero que haya sido ilustrativo en cuanto a la fecha, ¿no? No en cuanto a la fecha en sí, sino en cuanto a las ideas, ¿no?, del propio Artigas, ¿no? Exactamente. Es nuestro deber rescatarlo y mantenerlo, ¿no? Y bueno, en algún momento, cuando sea el momento de la victoria, llevar a cabo estos planteamientos que llevan 200 años de postergación. Bueno, el contador Luis Freda dice que manda un gran saludo a Martín. Interesante su descripción y análisis del artiguismo. Gracias por aportar sobre estos temas tan importantes. Estaremos en contacto, Martín. Bueno, que tengan buen día y muchas gracias nuevamente. Saludos por allí. Gracias igualmente. Chau.